¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarles. Quiero tocar dos temas. Uno, muy breve, la incapacidad de Peña Nieto para pronunciar la palabra multilateralidad. No la pudo pronunciar allá en los Estados Unidos. Y dice así una nota: Enrique Peña Nieto llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas dos muestras de productos locales en los que se ha especializado: la confección de dislates oratorios, ya sea por confusiones conceptuales o por incapacidad prosódica. Aquí es por incapacidad prosódica. La lengua, no se le olvide usted, y lo puede consultar, que es un órgano que está conectado al cerebro. Entonces, el problema de Peña Nieto es más grave de lo que parece. La palabra multilateralidad no la pudo pronunciar ni siquiera con el teleprompter, ni siquiera lo que le escriben. Y no es la primera vez que comete esos dislates. Le ha ocurrido en infinidad de ocasiones. Nada más imagínese usted la incultura y la incapacidad del señor Enrique Peña Nieto de no poder pronunciar una palabra ante una asamblea mundial. ¡Qué lástima! Quien nos escuche, no piense que todos los mexicanos somos iguales de ignorantes. Hay quienes nos preocupamos por leer, por estudiar, por tratar de poner en práctica nuestra capacidad mental. Yo, si una palabra no la puedo pronunciar, la practico varias veces, pero acá en el cerebro, para que pueda salir con fluidez por la boca. Así es que se apuntó otro dislate el señor Peña Nieto, y fue por incapacidad prosódica. Bueno, eso ahí ya lo dejamos para no echarle más tierra al presidente. No vayan a pensar que le agarramos en contra de él, pero la palabra multilateralidad no la pudo pronunciar. El otro tema, tengo que leerlo tal y como está escrito. Es de un sujeto que escurre estiércol, y que ese estiércol también lo escurre Televisa. Me refiero a Joaquín López Dóriga, un sujeto que ha sido altamente dañino para nuestro país desde hace muchos años. Está al servicio de quien le paga y golpea a quien le dicen que golpee. Es un sujeto que de veras yo siempre he despreciado. Claro, es hechura del señor Jacobo Zabludovsky. Quiero leer íntegro este artículo que se publicó en el número más reciente de Proceso. Él aparece en primera plana, lo que es portada, y se llama Los negocios de López Dóriga. Y luego dice así, ya en interiores, ténganme paciencia porque vale la pena escucharlo. Dice, cuando el micrófono tiene precio, claro, él vende sus comentarios, él cobra por todo, él. Y aquí lo raro es que, bueno, no raro, porque es lo mismo, es solapado por Televisa, por la familia Azcárraga. Dice, el pleito inmobiliario entre María Asunción Aramburu Zavala y la familia del conductor estelar de Televisa cimbra desde hace varios días las estructuras del consorcio, al punto de que cada vez son más fuertes las versiones sobre la eventual salida de Joaquín López Dóriga de la televisora aliada del gobierno de Enrique Peña Nieto. El litigio en el que la poderosa empresaria ya lleva la delantera puso al descubierto las presiones e intentos de extorsión que, según ella, han ejercido en su contra los esposos López Dóriga. Quedan aquí documentados los negocios que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión. Antes de que yo le dé lectura a este documento, fíjese usted, en este país, a la gente que hace uso de un medio de comunicación, de una cámara, de un micrófono, que se conduce con rectitud, con honestidad, como el caso de la señora Carmen Aristegui, estorba los intereses del poder. Por eso es que Peña Nieto presionó para que, así con la palabra que yo digo, echaran de MBS a la señora Carmen Aristegui. Sin embargo, a estos sujetos perniciosos, que son unos delincuentes del micrófono, los sostienen a como dé lugar. Claro, sirven al sistema, pero a cambio de millones de pesos. Doy lectura a esto para que usted se entere. Es un poco largo, pero créamelo que vale la pena. Dice, La batalla en tribunales entre la empresaria María Asunción Aramburu Zavala, propietaria de la inmobiliaria Avilia, y los esposos Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López Dórica apenas inicia. El litigio ha destapado el modus operandi de la extorsión del conductor estelar de Televisa y Radio Fórmula, cuya riqueza a partir del uso del poder de su micrófono, fíjese nada más, incluye la propiedad de al menos 6 departamentos de lujo en el club de golf Bosques, 7 departamentos de lujo en la colonia Polanco, su lujoso yate valuado en 40 millones de pesos, una suite en residencial Villa Alejandra de Acapulco, más millonarios ingresos a través de 2 empresas, Akron y Ancla, que han recibido más de 237 millones en contratos por menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2001 y 2015. Este cobra todo, y si no le dan, golpea. Es un puerco, de veras, este señor López Dóriga. Pero más marranos son quienes lo han sostenido durante tanto tiempo, y sobre todo, pues eso le da mucha alegría al gobierno de la República. No importa que se haga rico, se haya hecho multimillonario en forma ilícita y deshonesta, al fin y al cabo es un lambiscón López Dóriga. Bueno, la revelación de un presunto intento de extorsión por más de 5 millones de dólares por parte del matrimonio López Dóriga destapó lo que entre políticos y empresarios era conocido desde hace más de una década. El teacher de Televisa presiona de esa manera a quienes no aceptan sus condiciones e intereses. Los rumores sobre su salida de Televisa, suscitados a raíz del pleito jurídico con Aramburu Zavala, arreciaron en los últimos días. Fuentes de la empresa confiaron a la revista Proceso que el 30 de septiembre se pretendía relevar al conductor del noticiario de Canal 2, pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la cervecería Modelo y ex socia de Televisa. El propio López Dóriga, en su columna de Milenio Diario, acusó el golpe de los rumores. El viernes 25 de septiembre, bajo su seudónimo Florestán, apostilló: los hay que en su miseria humana andan por la vida repartiendo falsos certificados de defunción, refiriéndose, yo creo, a la posición de la señora Aramburu Zavala. Continuó: los rumores en Televisa se incrementaron a raíz de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal resolvió a favor de Aramburu Zavala en el juicio de lesividad sobre la construcción del desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en una de las zonas de mayor plusvalía de la colonia Polanco, al lado justamente del edificio Rubén Darío 223, donde los López Dóriga son propietarios de un departamento de 552 metros cuadrados con un valor de 5 millones de dólares, según los datos del Registro Público de la Propiedad. El jueves 24, la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal afirmó que acatará el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, por lo tanto, se quitarán los sellos que mantenían clausurada la obra, la cual prevé la construcción de 122 departamentos de lujo de la señora Aramburu Zavala. Además de esta resolución a favor de la heredera del emporio de la cervecería Modelo, están pendientes otros 2 juicios de lesividad interpuestos por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, y otro más promovido por la esposa de López Dóriga y 10 vecinos más que piden la cancelación del proyecto. Ambos juicios serán resueltos por el mismo tribunal y, según Guillermo Buitano, director de Avilia, los 2 juicios pendientes deberían resolverse en el mismo sentido en un plazo de 1 mes. La batalla entre Aramburu Zavala y López Dóriga no se agota en el litigio inmobiliario. Los abogados de la empresaria interpusieron otra averiguación previa por extorsión en contra de los probables responsables de pedir un pago de 5 millones de dólares más 600 mil dólares de pago de honorarios para el abogado Becerra Pocoroba y la reconstrucción de aproximadamente la mitad de las banquetas de la colonia Polanco y sus luminarias, petición de vecinos que encabezan Gabriela Torres Ramírez y Adriana Pérez Romo López Dóriga, esposa del conductor de Televisa. La empresaria dijo que no cederá y reiteró a proceso que está dispuesta a mantener un litigio en tribunales contra López Dóriga por 2 años más si es necesario, porque se trata de una batalla contra el mal uso del poder y de la corrupción de un conductor que al tener acceso a un medio lo usa para enriquecerse y para extorsionar. Pues esto es totalmente cierto. A su vez, Buitano aclaró a proceso que la extorsión es un delito que se persigue de oficio, es decir, que no nos podemos desistir, lo cual tampoco haríamos aunque fuera posible. La venta de menciones. De menciones, es decir, que por mencionar a alguien en su programa, ya sea de Telefórmula o de Televisa, cobra, y cobra grandes cantidades. No cree usted que cobra poquito López Dóriga, que es un sinvergüenza, un pillo. Este litigio es el primero que se ventila públicamente y pretende demostrar el modus operandi del conductor estelar de Televisa, quien ha hecho un millonario negocio con la transmisión de publicidad presentada como información periodística o noticiosa, algo prohibido desde septiembre de 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de las reformas constitucionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información. A través de 2 firmas, Astron y Acron, López Dóriga ha recibido al menos 237 millones de pesos de distintas dependencias federales desde 2001, en el gobierno de Vicente Fox hasta 2015 con la administración de Peña Nieto, según la suma de estos contratos obtenidos a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De 2005 a 2015, la compañía Astron Publicidad, cuya apoderada original es la esposa de López Dóriga, recibió 56 contratos de dependencias federales. El más generoso con el conductor ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en los últimos 7 años le pagó a las empresas de López Dóriga 33.352.316 pesos, pero eso sí, no hay medicinas en el seguro, pero sí hay para pagar y sobornar a este sinvergüenza de López Dóriga. Todos los contratos son por adjudicación directa y sus servicios son tan variados como los siguientes: por transmisión de spots, por transmisión de comentarios de López Dóriga en distintos noticiarios de Radio Fórmula, en los espacios de Eduardo Ruiz Gil y Oscar Mario Beteta y hasta de Ciro Gómez Leiva, y hasta por asesoría, implantación y consultoría en informática. La esposa de López Dóriga, Adriana Pérez Romo, aparece como accionista de la empresa Telecomportal SADCB, creada el 16 de diciembre de 2005 con el objeto de compra, venta, importación, exportación, renta de toda clase de bienes, herramientas, partes o refacciones relacionadas con sistemas de seguridad, comunicaciones, software, equipos de cómputo y mantenimiento industrial, ya sea por cuenta propia o a través de terceros, así como brindar asesoría en todo lo relacionado a este objeto, según el folio 344-270 del Registro Público de la Propiedad. En otras palabras, Astron Publicidad de López Dóriga subcontrata a Telecomportal de su esposa o a otras empresas para los convenios firmados con dependencias federales como el IMSS o la Secretaría de Salud, que también incluyen los servicios de asesoría en informática. El mismo INAI adjudicó de manera directa a Astron Publicidad un contrato para servicios de publicidad en programas de televisión para la difusión de spots de la Semana Nacional de la Transparencia 2011 y campaña institucional del IFAI. En el exceso, hasta el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, un organismo de escaso presupuesto, adjudicó directamente a Astron un contrato de 1,5 millones de pesos por la difusión de spots publicitarios de solo 30 segundos en 2011, y ya en el gobierno federal actual, el INEA contrató el 29 de septiembre de 2014 a la empresa de López Dóriga para difusión de menciones de radio en 30 segundos por 1.948.000 pesos. Una de las dependencias más generosas con López Dóriga ha sido la Secretaría de Marina, que el 2 de marzo de 2014 firmó un contrato con Astron Publicidad por 7,174,000 pesos para un servicio de difusión de las campañas de la Secretaría de Marina a través de la radio en diferentes lugares de la República. En 2013, durante el gobierno de Peña Nieto, López Dóriga creó otra empresa, además de Astron, llamada Ancla Comunicación, que ha recibido un total de 13 contratos con distintas dependencias federales, como la Secretaría del Trabajo, que le pagó 2 millones de pesos por la producción de 25 comentarios para la campaña México sin Trabajo Infantil. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray, ha sido generosa con Ancla. En 2014 le pagó 2 millones de pesos por servicios de transmisión de mensajes en radio en sus diferentes formatos para difundir las campañas de la dependencia. Y en enero de 2015 firmó otro contrato por 5 millones para el mismo tipo de servicios por el mismo periodo. La suma total de los contratos de López Dóriga con las dependencias federales disponibles a través de la consulta al INAI desde 2001 a 2015 es de 237,340,000 pesos. ¿Qué le parece, Tan solo de 2013 y 2014 con el gobierno de Peña Nieto suman 39,274,000 pesos. Cifras que superan a los convenios firmados con otros medios electrónicos e impresos. Paradójicamente, López Dóriga no es concesionario de ningún medio electrónico ni dueño de medio impreso alguno, pero sus dos empresas obtienen ingresos mucho más elevados que incluso Radio Fórmula, desde donde transmite sus comentarios y su noticiero vespertino. Los altos ejecutivos de Televisa se han desligado del asunto. No lo pueden hacer, por favor, señores. Internamente han explicado que se trata solo de un asunto con Radio Fórmula, pero no pueden evitar la presión de que el conductor televisivo es su rostro más conocido y ahora con menor credibilidad en el área de noticiarios. Los contratos de López Dóriga con las dependencias federales son los únicos que están accesibles a través del INAI, pero con los gobiernos de los estados, especialmente con gobernadores generosos, con el teacher, así le dicen a López Dóriga, son prácticamente una caja negra, o sea, están casi ocultos. Son muy pocos los casos documentados de contratos como el de Rafael Moreno Valle, quien le pagó a López Dóriga 1,120,000 pesos por la transmisión de una entrevista en su noticiario radiofónico en enero de 2013 en el marco de su segundo informe de gobierno. Ceferino Torreblanca ha sido el único mandatario estatal que el 16 de enero de 2013 publicó un desplegado en un medio nacional para reclamarle a López Dóriga comentarios negativos a su gobierno. En la parte medular de su carta, el entonces gobernador de Guerrero señaló: "Nunca he tenido trato alguno, ni siquiera he cruzado palabra con el señor López Dóriga, y no quisiera pensar que una opinión emitida con tanta ligereza y dolo fuera producto de no tener una relación comercial con él, como ocurría en la administración pasada del estado de Guerrero, de las que percibía ingresos anuales hasta por cerca de 6 millones de pesos". La respuesta de López Dóriga fue escueta: "Yo no lucro con la información". No, ¿cómo no, señor López Dóriga? Usted lucra con todo lo que pueda. "Yo no lucro con la información". Qué desvergonzado es usted, señor López Dóriga. "Yo no lucro con la información". Pero no desmintió ni aclaró si existían contratos por 6 millones de pesos con el gobierno de René Juárez en Guerrero. Criticó a Torreblanca por pagar un costoso desplegado y recurrir a injurias e insultos. 5 facturas de la Secretaría de Finanzas de Guerrero a nombre de Astro Publicidad de octubre de 2003 y varios meses de 2004 son por 1,000,000 de pesos más 150,000 pesos de IVA que son absorbidos por el erario guerrerense, cada una por la transmisión de comentarios de López Dóriga dentro de los distintos noticieros de Radio Fórmula, Eduardo Ruizile y Oscar Mario Beteta. Proceso tiene copia de un cheque fechado el 20 de mayo de 2012 y emitido por la Secretaría de Finanzas del Estado de México por 464,000 pesos a nombre de Joaquín López Dóriga, pero la entidad gobernada por Eruviel Ávila no ha precisado los contratos firmados con el conductor del noticiario estelar de Televisa. Del negocio en el espectro radiocéntrico no, corrijo, del negocio en el espectro radioeléctrico, López Dóriga ha pasado al negocio inmobiliario, sobre todo en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. De acuerdo con los datos del Registro Público de la Propiedad, la familia López Dóriga es dueña de 6 departamentos en el Club de Golf Bosques, con un valor total de $6,473,000. 4 de ellos están a nombre de Teresa Adriana Pérez Romo, la esposa, 1 a nombre de Joaquín López Dóriga y 1/6 a nombre de la hija Adriana López Dóriga Pérez Romo. Además, tiene varios inmuebles en Polanco. En la calle Lamartín 204 es propietario desde el 27 de abril de 2001 de un lote que López Dóriga le vendió a Astron Publicidad, cuya apoderada legal es su propia esposa, a un precio de $300,000 según el folio número 187501. Este inmueble de 33.75 metros tiene permiso para uso habitacional. En la misma calle y en el mismo número, López Dóriga vendió a Astron Publicidad otro lote de 62.75 metros cuadrados por $600,000. Con fecha del 1 de abril de 2014 se notificó otra transmisión de propiedad de María del Rocío Aguilar, quien aparece como representante de Astron Publicidad, por pago de dividendos en especie, transmite a Teresa Adriana Pérez Romo el mismo inmueble, pero ahora con un valor de $1,350,000 según el folio número 187502. Un tercer lote en las calles de Lamartín 204, denominado Bodega Comercial, fue también vendido por López Dóriga a Astron Publicidad por $100,000 en 2001 y adquirido en 2014 por su esposa Teresa Adriana Pérez Romo por $240,000. En la colonia Lomas de Chapultepec, una oficina ubicada en Acueducto 28 de 57.49 metros cuadrados, es vendida por Inmobiliaria KL, representada por Arturo Alonso Mateo, a Astron Publicidad, por $1,350,000 el 11 de diciembre de 2008. El 1 de abril de 2014, otra escritura determina el pago de dividendos en especie a favor de Teresa Adriana Pérez Romo por $1,655,000. El departamento A8 en la calle Rubén Darío 223 fue escriturado el 9 de septiembre de 1999. Lo vendió Castañares SADCB a Teresa Adriana Pérez Roma en $6,700,000. Es el predio más grande. 552.96 metros cuadrados. El 17 de septiembre de 2012 otorgó en garantía el predio por una hipoteca de $5,000,000 en favor de sus acreedores Guillermo Rodríguez Zamacona y su hija Teresa Adriana López Dóriga, que en ese momento tenía 20 años de edad y no acreditaba ingresos mayores a los $20,000. La operación suena un poco irreal o ilógica, pero así está sentada en el Registro Público de la Propiedad. El exdelegado en Miguel Hidalgo, Arne Austin Rutenhardt, fue uno de los pocos políticos que ventiló públicamente su diferendo con López Dóriga. En 2002, el conductor de Televisa le pidió una licencia de construcción para una caseta policial en uno de sus predios, obra que estaba restringida en el plan de desarrollo urbano de Polanco. El entonces delegado del PAN le dijo a López Dóriga que no era posible que él firmara esa licencia porque era ilegal. Un amigo mutuo intercedió entre ambos, los invitó a comer, apenas estaban en la sopa, recordó Arne Hausden Rutenhag, y el conductor de Televisa le soltó su amenaza: aprende a no meterte con la esposa de un comunicador. Esa misma amenaza, 12 años después, la repitió en contra de la propietaria de Tresalia Capital y considerada una de las mujeres más ricas e influyentes de México, Aramburu Zavala. Se dice convencida de que llegará hasta el final. No hay negociación posible con un extorsionador. Así es que, nada más dése usted una idea de las pillerías de ese sujeto despreciable, de este sujeto que arroja estiércol por donde quiera, y más Televisa, que lo ha solapado. Esos son los comunicadores que el gobierno de Peña Nieto y otros gobiernos necesitan, que oculten la verdad, que escondan todo, que difamen a quien tengan que difamar y que amenacen y extorsionen a quien sea, a un gente del gobierno de la República. Hasta ahí lo de López Dóriga. Quiero leer ahora los comentarios que tengo, Luis Alfonso Ochoa Chávez, dice, la entrevista del titular del Poder Ejecutivo, no gobierno de la República, corrige, con los padres de los jóvenes normalistas, pasó sin pena ni gloria. Yo esperaba que en esa oportunidad de oro se pactaran compromisos susceptibles de ser cumplidos, y no solo rollos y más rollos que no implican compromisos de parte del señor presidente para aclarar fehacientemente de una vez por todas la ocurrencia de los hechos motivo de la reunión de Marras. Espero equivocarme. Siento que ese lamentable evento ya se politizó y por lo tanto muy pronto se diluirá. Los medios dejarán de tocar el tema poco a poco, en fin, quedarán en el olvido los 43 chavos estudiantes. En otro orden, recordemos que la diplomacia vaticana es muy fina. Todo lo que declare un alto jerarca merece una doble o tercera lectura. Por ejemplo, cuando Francisco I inicia su discurso en el Congreso de los Estados Unidos, lo hace diciendo que se encuentra feliz de estar en un país de hombres libres. ¿Qué quiso decir con eso? Se los dejo de tarea, dice nuestro amigo licenciado Alfonso Ochoa Chávez. ¿Qué quiso decir con esa frase? Pues que no los deja de tarea, pero con esa frase se echó a la bolsa a los congresistas gringos. Amén. Interesante lo que dice don Goyo, a quien le mando saludos desde Zacuatl, Ayotl. Goyo es el padre Goyo que le mandó esa carta a la que le di lectura aquí frente a este micrófono hace unos días. Félix Leiva. Le comento, licenciado Suárez, en el discurso del Papa en las Naciones Unidas, ya al último del mensaje, mandó palabras muy duras al gobierno de México, sin mencionarlo por su nombre, pero el contenido es muy claro y muy directo. Creo que sí llegó la carta del padre Goyo, se refiere, yo creo, sí, ojalá haya llegado. Yolanda Rubio, buenos días. Por cierto, Claridad Michoacán tiene su página en así en Google, más se dice, Gustavo, pero no hay publicaciones, está abierta desde hace mucho tiempo, ya que yo he buscado sus páginas y sí las encontré, solo que son publicaciones de hace mucho tiempo. Creo que el joven Gustavo tal vez pueda arreglar eso, poner la página al corriente con publicaciones actuales, pero nos hace falta información sobre la que ustedes nos dan y sería muy bueno que llegara a más personas. Nos ayuda mucho para poder conocer la verdad y nos despierte a todos los mexicanos, ya que los medios de comunicación ablandan cosas tan bonitas que no todas saben la verdad. Muchas gracias por sus mensajes que nos hacen crear conciencia y tal vez nos ayude a los mexicanos que estamos fuera del país a participar en las elecciones de quienes gobiernan nuestro país. Alejandro ICL dice, la Papa, yo no sé si será la Papa o el Papa, dice, la Papa y Peña están iguales, son parte de lo mismo. Acuérdense cuando Peña fue a avisarle el anillo al Papa para obtener su apoyo para que lo impusieran. La Papa solo quiere más clientes, por eso habla bonito, pero hace lo contrario. Muchas gracias. Y claro, mire, este asunto de Ayotzinapa, me queda muy claro que lo que espera Peña Nieto es que se vaya diluyendo, que se vaya olvidando, que la gente ya no hable de eso. La reunión que tuvieron con Peña Nieto fue una reunión muy ríspida, pero además el Estado Mayor Presidencial trató con dureza y jaloneó a madres de familia. Los trataron en forma despiadada. ¡Qué crueldad! ¿Qué diría yo? ¿Qué régimen tan desalmado tenemos? Y para quitarnos este desagradable sabor de boca, le voy a pedir a Gustavo que haga una prueba con una melodía que cantan las hermanas Águila, que se llama Desvelo de Amor. Ojalá salga bien la grabación, si no usted me dice. No es una grabación profesional. Gustavo hace su mayor esfuerzo por llevar a ustedes esta música del recuerdo maravillosa. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Sweet.